El texto de esta mañana está basado en, como ya vimos, en Santiago, y es un texto que parece que es nada más para los pastores y para los ancianos, sin embargo, es para toda la iglesia. Y si leemos con cuidado, la palabra que se repite es oración, y también en el próximo verso que veremos la siguiente semana, oración. Por eso es que he titulado este sermón que habla de la sanidad, la centralidad de la oración, y ahorita vamos a ver por qué. Pero antes, este texto representa un gran desafío para la iglesia, porque ha sido tomado fuera de contexto, ha habido personas que ven esto como una promesa universal, casi como un abracadabra en el que uno dice estas palabras, sigue este ritual, y entonces las personas van a ser salvas y sanas. Pero, ¿qué es lo que nos dice este texto en realidad? ¿Qué es lo que Dios está hablando y queriéndonos decir con este texto? Bien, quiero contarles de la vida, a ver dónde está, de una señorita que se llamó Amy Carmichael. Ella fue misionera en la India, ella nació en 1867, murió en 1951, y fue una persona muy entregada a este llamado que Dios le hizo. Tenía una amiga que se llamaba Ponnamal. No sé cómo se pronuncia en indio, pero así se escribe, ¿no? Ponnamal. Ella era su amiga, una amiga íntima, y de pronto se dan cuenta que tiene cáncer. Es diagnosticada con cáncer y no había los medios como tenemos ahora, aún ahora el cáncer es una enfermedad que, pues, aunque es curable, todavía nos causa cierto temor. Todos preferimos no escuchar la palabra cáncer cuando sabemos de algún diagnóstico. Amy Carmichael conocía este texto, el que acabamos de leer. Entonces dijo, bueno, dice que sean los ancianos, yo no soy anciana, yo soy misionera. Dijo, Dios, voy a orar y voy a pedir que si es tu voluntad, tú mandes a alguien con estas características para que ore por mi amiga. Y de pronto llegó un hombre cristiano de una ciudad cercana que se llamaba Madras, se llama Madras todavía la ciudad, y entonces Amy pensó que esta era una señal divina. Recordemos, es una señorita que conocía la palabra de Dios, que enseñaba la Biblia. Confiaba en Dios. Su biógrafa, Elizabeth Elliot, dice esto de la reunión, bueno, todo lo que sucedió. Fue una reunión solemne alrededor de la cama de la enferma. Las mujeres estaban vestidas con saris, que es el traje típico de las mujeres, saris tejidos a mano. Sin embargo, esta vez eran blancos, dada la ocasión. Tendieron una hoja de palma sobre la casa de Ponnamal en señal de victoria. Y también para aceptar, fíjense esto, también para aceptar cualquier designio del Señor. Estaban seguras de que ya fuera que hubiera sanidad física o no, Dios daría victoria y paz. Y esto suena interesante, porque uno piensa victoria es sanidad. Pero ellos no lo estaban viendo de esta manera. Dice, sanidad o no, Dios va a darnos victoria y paz. Sonaba como una fórmula sencilla, fue un acto de fe. Ciertamente, acompañado del dolor, de la enfermedad y de la duda si Dios haría algo. Y el deseo que tenía para ser llevado una y otra vez bajo la autoridad del gran maestro. A partir de ese día, Ponnamal se puso más grave. El dolor aumentó, sus ojos se oscurecieron. Mientras ella siguió con vida por unos días, en la miseria del dolor hasta que alcanzó su límite y su lucha llegó a su fin. Y quizás no es lo más alentador, quizás nos gustaría decir vamos a orar y todos van a sanar y todos van a estar plenos de salud todo el tiempo. Pero la voluntad de Dios no es siempre esta. La actitud que tuvieron estas mujeres fue una actitud de sometimiento a la voluntad de Dios y acercarse con fe, esperando su voluntad. Vamos a orar. Dios, sabemos que el deseo de nuestro corazón siempre es estar saludable, Señor, no tener ningún tipo de dolores, no tener carencias materiales, estar bien emocionalmente, Señor. Y tú nos dices en tu palabra que nos acerquemos para poner todo esto delante de ti. Tenemos un texto que vamos a estar estudiando el día de hoy. Señor, te pido que nos des sabiduría para acercarnos a Él. Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, en nuestras mentes. Señor, y que podamos ver que pase lo que pase, la victoria es tuya y que podemos tener una paz que sobrepasa todo entendimiento porque sabemos que tú eres un Dios soberano. Dios bendito, que tu palabra no vuelva a ti vacía. Señor, háblanos esta mañana, permíteme hacerlo con sabiduría y permítenos a todos escuchar tu palabra también con atención. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a ver el primer versículo. Dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. Entonces, Santiago empieza con un gran panorama. Y nada más, bueno, y debemos entender que la vida humana no se comprime únicamente en estos dos sentimientos, alegría y sufrimiento. Está hablando de dos extremos y todo lo que hay en medio. Esto es un recurso que se utiliza en la literatura, que se utiliza mucho en la literatura de la Biblia, que los que saben de teología lo denominan un inclusio, es decir, como un paréntesis que habla desde la alegría extrema hasta la tristeza extrema, hasta la dificultad extrema y todo lo que hay entre ellos. Y vamos a ver que uno de los extremos es la alegría, que la mayoría de nosotros nos gustaría experimentar todo el tiempo. Y dice, cante salmos, cante himnos. Y cuando cantamos a Dios, lo distinguimos muchas veces de la oración. No pensamos que una oración es un canto y un canto es una oración, pero a veces nos equivocamos porque un canto, como está dirigido hacia Dios, y como las palabras también están llegando a nosotros, es una conversación con Dios, es una forma en la que podemos, digamos, en una forma más amplia de entender la oración, cantarle a Dios. Ahora, ¿por qué nos dice Santiago que cantemos a Dios? Porque cuando estamos contentos es muy fácil, cuando estamos felices es muy fácil olvidarnos de Dios. ¿Y por qué? Porque no necesitamos nada, todo marcha bien, no necesitamos a Dios. De hecho, cuando nuestra vida está resuelta, pocas veces recurrimos a Dios. Tenemos la historia de los 10 leprosos que cuenta Lucas, no sé si recuerdan. El Señor Jesús va caminando, salen 10 personas con lepra. El Señor Jesús tiene compasión de ellos y los sana a todos. ¿Y qué es lo que pasa? Todos están contentos. Obviamente deben estar contentos. Un milagro. Ellos habían estado separados de sus seres queridos, de las personas que amaban. No podían trabajar, no podían ni siquiera entrar al pueblo porque tenían esta enfermedad. Un leproso tenía que llevar campanas para que la gente supiera que alguien se acercaba, y si se acercaba a algún lugar donde había gente, tenía que decir, soy leproso, soy inmundo, gritarlo para que la gente se mantuviera a la distancia. Entonces, lo más seguro era estar fuera de estos lugares. De hecho, el Antiguo Testamento provee de algunas ciudades que estuviera para este tipo de personas. Pero fíjense, dice, ¿cómo termina? Lo cuenta Lucas, mientras Jesús seguía caminando a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar a una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia, por lo que ya expliqué, gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Porque el sacerdote tenía la autoridad de decir ya está limpio o no está limpio. Tenía que hacer, que checar cómo estaba la piel. Entonces ellos obedecen. Es muy interesante esta parte. Ellos obedecen. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra, dice la palabra de Dios. Uno de ellos, 10, uno de ellos, cuando vio que estaba sano, y esto no quiere decir que los otros 9 no se dieron cuenta que estaban sanos. Uno de ellos, nada más cuando se dio cuenta, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios, y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Era la primera vez que podía acercarse a una persona después de mucho tiempo. Ese hombre era samaritano, es decir, una persona que los judíos consideraban inferior, una persona que no querían. Y Jesús le preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para dar la gloria a Dios, excepto este extranjero. Fíjense, Jesús sabía que era extranjero, nada más con verlo. Pero lo interesante es esta emoción. Cuando todo está bien, cuando mi trabajo está bien, no digo nada. Está bien, no tengo nada que hacer. Cuando estoy bien de salud, está bien. La verdad es que me gusta la actitud de la iglesia porque con frecuencia los agradecimientos exceden a las peticiones. Estamos acordándonos de lo que está haciendo Dios. Y a veces nos parece que todo lo que tenemos es algo que debe ser así. Por ejemplo, podemos ver bien. Todo el mundo ve. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que le dimos gracias a Dios porque podemos ver bien? Porque podemos caminar. Porque nos da un trabajo. Porque podemos hablar. Hay gente que no puede hablar. Porque nuestro corazón, mal que bien, está manteniendo un buen ritmo. Porque nuestras manos funcionan. ¿Cuándo fue la última vez que dijimos, gracias Dios? La verdad es que todas las cosas nos parecen naturales, porque casi todas las personas lo tienen. Esto se llama gracia común. Dios bendice y da salud a todas las personas, a casi todas las personas. Entonces, no nos preocupa. Asumimos que, pues así debe ser. Pero no es así. Entonces, cuando estamos alegres, es fácil alejarnos de Dios. Cuando estamos en sufrimiento, es más fácil. Sin embargo, algunas de las actitudes que también vienen a nosotros o que tomamos nosotros es la de enojo y de reclamo. Pero, Señor, ¿pero por qué yo? ¿Por qué a mí? Si yo voy todos los domingos a la iglesia, si yo doy mi diezmo, si yo hago esto, como que queremos que nuestras acciones sean como una balanza para Dios, ¿no? Y que diga, bueno, sí es cierto, eres un buen siervo. Pero dice la palabra de Dios que aún nuestras mejores acciones delante de Dios no son nada. Dice que son trapos de inmundicia. Entonces no podemos decirle, soy muy buena persona, merezco, Señor, que me des una casa grande y que me des un coche nuevo y que me des todo lo que mi corazón desea. Casi siempre acusamos a Dios y le cuestionamos, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y es humano, si lo hacemos con la intención de abrir una conversación con Dios, está bien. Pero si es un reclamo de berrinche, de que no quiero, de que Dios, tú estás equivocado porque me hiciste pasar esto, estamos mal. Veamos otros ejemplos. En la Biblia tenemos este tipo de ejemplos. Tenemos a Jonás. ¿Alguien se acuerda qué le pasó a Jonás después de que se lo tragó el pez y lo escupió, que debió haber sido horrible? Dios hace que Jonás se sienta cansado, se duerme, y cuando crece hay una planta que lo está cubriendo de la sombra. Recordemos, esta es una zona árida, es el del desierto. Y entonces Jonás está muy contento, como misión cumplida, aquí está la planta para que me proteja. No estoy contento con el resultado porque Jonás era envidioso y no quería que se salvaran las personas a las cuales les compartió el evangelio. Bueno, la palabra de Dios no era evangelio en ese momento. Y se enoja y hace un berrinche. Y fíjense lo que le reclama Dios. 4, 9 y 10. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás. Es la osadía de Jonás. Y entonces Dios le dice, estoy tan enojado que quisiera morirme. Berrinchudo. Y cada uno de nosotros conocemos las áreas en las que podemos ser berrinchudos. Entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido. ¿Sí? Dios está diciendo, todo es por mí. Si tuviste sombra, fue por mí. Si ahora tienes calor, es por mí. Y tú no hiciste nada. Y tenemos muchas veces que preguntarnos, gracias a Dios porque nacimos en las familias en donde nacimos. Gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de tener trabajos que nos han permitido mantener una vida estable. Y seguramente vida de clase media. Y no muy ajustada, no de la clase media más baja. La mayoría. ¿Por qué? Porque Dios ha abierto las puertas, porque Dios ha dado oportunidad. Entonces, lo que nos dice es, ora cuando estés contento, canta al Señor, porque a lo mejor es más difícil orar, pero canta salmos a Dios. ¿Qué himnos o qué cantos de alabanza conocemos para Dios? Cantemos esos. Y digamos, gloria a Dios, gracias a Dios. Pero también cuando estemos en tristeza, en necesidad, acudamos a Dios. Esto es individualmente, es para cada uno de nosotros. Tenemos que reconocer que Dios abarca todos los aspectos de su vida, de nuestra vida. No es que algo se le escape y de pronto no sepa qué hacer con nosotros. Dice Eclesiastés, en el día del bien, en el día bueno, goza del bien. En el día de la adversidad, reflexiona. Dios ha hecho tanto lo uno como lo otro, para que el hombre no sepa qué sucederá después. Y como no sabemos qué sucederá después, tenemos que ir a Dios y confiar en Dios, bueno o malo, fácil o difícil. Y Santiago, una persona que les dice, oren porque él oraba. Un historiador que se llamaba Eusebio, seguramente han oído de él, es muy famoso, siglo III, dice que Santiago pasaba tanto tiempo en oración, de rodillas, dice, literal, cito a Eusebio, sus rodillas llegaron a ser como las de un camello por su constante alabanza a Dios, arrodillando, pidiendo que Dios perdonara a su pueblo. Fíjense, es interesante, no pedía solamente por él, sino por el pueblo, y de rodillas. Y nosotros, pues mejor sentadito o quizás acostadito, ¿no? Para que al fin sabe Dios que somos de confianza, Dios y yo nos vemos todos los días. Pero tener una actitud, una postura que nos enseñe, que muestre que estamos delante del Dios, de Dios eterno. Tenemos que orar todo el tiempo. La Biblia nos llama a orar todo el tiempo. Dice 1 Tesalonicenses, regocijaos siempre, orad sin cesar. Dad gracias en todo, no nada más en lo bueno. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y es un reto, porque los problemas no nos gustan a nosotros. Orad sin cesar. Debemos ser humildes y reconocer que en mi vida, como nos recordaba hace rato Ale, no es... por mis capacidades, tenemos mucho esta idea de un hombre, una persona hecha a sí misma, ¿no? Una persona que trabajó duro y se esforzó y estudió y logró llegar a encumbrarse en algún lugar. Pero dice la Biblia, todo es un regalo de Dios. Todo es porque Dios me dio ciertos dones, me dio capacidades, me dio el momento para estar en el lugar donde pude haber crecido, donde me permitió crecer. Dependemos entonces en las alegrías y en las tristezas. Y aún en las oraciones que Dios decide decirnos no. ¿Y por qué nos dice Dios algunas veces que no? Porque si somos papás, sabemos que mi hijo me puede decir, papá, ¿me prestas el coche? ¿A dónde vas a ir? Ah, bueno, primero Mimito todavía no tiene edad. Ana a lo mejor. No, también está chiquita, pero... como papá, me gustaría que manejen, que sean independientes, pero sé que en esta edad no es apropiado. Entonces, ¿qué le voy a decir? No. Sería un mal padre si le dijera, sí, ¿cómo no? Agárralo. Al fin tiene seguro. Tiene bolsas de aire, no te preocupes. Tenemos que aprender que cuando Dios nos dice no, es, aunque nos parezca desde nuestra perspectiva, ¿qué es lo mejor? Como pedir por salud, a veces Dios dice no. En todo, cuando es difícil, cuando es fácil. Y la pregunta primera es, ¿cuándo es difícil para cada uno de nosotros? ¿Cuándo es difícil para ti acercarte a Dios? Piensa en tu vida, ¿cuál es el momento más difícil? Y esto incluye los momentos alegres, porque ay, se me olvidó a Dios, se me olvidó de darle gracias a Dios. Nuestra vida debe ser una oración continua, una conversación continua. Y no quiere decir que tengamos los ojos cerrados todo el tiempo o que estemos de rodillas. Vamos manejando. ¿Te acuerdas de que un hermano tiene una necesidad? En ese momento, Señor, te pido por esta persona que está enferma. Te pido por esta persona que está trabajando. Gracias, Padre. Y sabemos que así trabaja nuestra mente. Estamos haciendo algo, estoy haciéndome mi cereal en la mañana. Me acuerdo de algo. Señor, lo pongo en tus manos. Rápidamente. Separo después un tiempo para orar, más en forma, pero continuamente acordarnos de que nuestra vida depende de Dios. Ahora, viene la parte más compleja. La que sigue. Ah, es que lo hagan. No, la que sigue. Aquí ya. Ya. Enfermedad y oración. Dice, ¿está alguno de ustedes enfermo? Aquí es donde empieza la parte difícil. Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y esta es una parte difícil por varias razones. Yo como pastor, como anciano, me siento casi expuesto cuando voy a orar por ti para que Dios te sane y que tengas tú las expectativas de sanarte y que no te sanes. Entonces, sí me da cierto temor, ¿no? Entonces, he aprendido a decir, bueno, Señor, esta es tu voluntad. Saben que las oraciones es que se haga tu voluntad, no la nuestra. Pero esto también nos ha alejado de esta práctica. Hemos dejado de orar. No hemos dejado de orar, pero hemos dejado de ungir con aceite. Y es lo que dice la Biblia. Cuando nos íbamos a casar, Janelle y yo, me enfermé. Yo no me acuerdo mucho. De hecho, dice Janelle, y esto es lo que dice, yo no me acuerdo honestamente que llegó a donde yo estaba acostado y me preguntó si quería algo, si necesitaba algo, y que le dije que se fuera. Honestamente, no me acuerdo. Yo pensé que me sentía tan mal, y veía la boda tan cerca, que dije, seguramente voy a tener que usar una silla de ruedas porque no me puedo levantar. Eso estaba pensando yo, no le dije a nadie en ese momento. Pero dije, y en eso llegó el abuelo de Janelle, que es pastor, y me dijo, ¿no dice la Biblia que unjamos a los enfermos y oremos por él? No se me había ocurrido, honestamente, después de haber estado en el seminario. Entonces, oró por mí, me ungió con aceite, estaba tomando medicinas, pero las medicinas no estaban reaccionando, no estaban dando resultados, y gracias a Dios en esta ocasión me recuperé. Todavía tenía que seguir un tratamiento después de la boda, pero me abrió los ojos a, no hacemos esto, y no lo habíamos hecho. De hecho, si ven esta cajita, es porque hoy vamos a ver si hay alguien enfermo que quiera que oremos por él y ungirlo con aceite. Esto no quiere decir que Dios no quiera que veamos a los médicos y a los doctores. Dios le dio a las personas capacidad para estudiar el cuerpo y para poder administrarle medicinas. Pero debemos tener, es como la Trinidad, no entendemos completamente cómo funciona la Trinidad, pero sabemos que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios nos dice, dependes de mí, pero también eres totalmente responsable de lo que pase. Esto es fabuloso herencia de la Reforma. No es como, bueno, todo depende de Dios, entonces yo ya no voy a hacer nada. Pero tampoco es, me voy a esforzar y porque yo solito puedo. Aprender con humildad a depender de Dios y aprender que tengo una responsabilidad y tengo que actuar conforme a ella. La vez pasada estaba hablando con Rafa, estábamos discutiendo algunas cosas y me dijo, mira, tú eres el pastor y me voy a someter y yo le voy a decir a Dios, es responsabilidad de Memo. Y dije, pues sí, es cierto, ¿no? Él es el pastor. Y dice, y yo también tengo unas responsabilidades, entonces yo las voy a hacer. Pero debemos tener esta capacidad. Vamos rápidamente. Dice que hable a los ancianos, es decir, a los líderes de la iglesia, a las personas, que en aquella época los ancianos eran las personas de edad eran reconocidas como las personas con autoridad, con las personas que tenían mejor discernimiento. Nada más lo que dice Timoteo, lo que dice Pablo a Timoteo de los ancianos, quienes deben ser estas personas que pueden orar por los enfermos. Cualquier persona no está limitado a estas personas, pero es en casos graves, y ahorita vamos a ver. Pero dice que sean personas de vida irreprochable, fieles a sus esposas o esposos, si es que son mujeres, que tengan dominio propio, que sean sabios, que sean hospedadores, que sí, que reciban casa en casa. Disposición y con disposición a ir a visitar también, capaces de enseñar, amables, que sean ejemplos en sus casas. Esos son los positivos, y luego puse los negativos. No debe ser borracho, no debe ser violento, no debe amar el dinero y no ser un nuevo creyente. Sí, porque el nuevo creyente todavía le falta por crecer algunas cosas. Los comentaristas, los que estuve estudiando, coinciden en que cuando dicen llame a los ancianos es porque la persona es verdaderamente incapaz de ir a la sinagoga en estos tiempos, bueno, o al templo, y no es como que los pastores y el pastor y los ancianos son médicos de cabecera, ¿no? Ay, me duele la cabeza, ¿puedes venir? Sino era porque verdaderamente estaban incapacitados de ir a un lugar para que oraran por ellos. Y recordemos que en la Biblia tenemos de este tipo de ejemplos. Personas que acudieron a Jesús, una mujer con hemorragia, ciegos, leprosos, como vimos hace rato. Ellos podían moverse y se acercaron a Jesús, pero también hubo momentos en los que no podían las personas, por su gravedad, acercarse y llamaron a Jesús. Lázaro, cuando su hija está enferma, va por Jesús: Señor, ven a la casa porque mi hija está muy enferma. Lo mandó a llamar. Y aunque el inválido de Betesda no podía, estaba inválido y no llamó técnicamente a Jesús, Jesús fue a él. Y sabemos, Dios orquesta todas estas cosas. Muchas veces va pasando y es la oportunidad, ¿no? Y llaman a Jesús porque confían en él. Llamamos a Dios porque confiamos en Dios. Podemos llamar al pastor y a los ancianos en esta pequeña congregación. No porque el anciano o el pastor tengan este poder mágico, porque no lo tenemos, sino porque confiamos que nos sometemos a la palabra de Dios y es lo que nos dice que hagamos. Perdón por no haberlo hecho. Estaba diciendo a Janel, yo creo que vamos a tener que continuamente estar preguntándole a la congregación, alguien que necesite, y vamos a ungirlo con aceite. El anciano que ore, el pastor que ore, debe depender de Dios. No nada más es cualquier canoso. Debe ser alguien que conozca a Dios. Y las instrucciones son sencillas. Ora y unge con aceite. Y nuevamente, no son fórmulas mágicas, no son rituales mágicos. De hecho, el aceite... Sí, la que sigue. El aceite, nada más, es un símbolo, fue algo que me costó trabajo, porque el aceite, el ungir a una persona en el Antiguo Testamento, era para consagrarlo como profeta, consagrarlo como sacerdote o consagrarlo como rey. No está sucediendo aquí. De hecho, algunos comentaristas dicen que el verbo que se utiliza aquí no es el mismo de ungir, sino el de frotar con aceite. Y dice Ken Hughes, uno de los que me gusta checar, en lugar de ser medicinal o sacramental, la unción es simbólica, es decir, el poner el aceite. La unción, de acuerdo con las escrituras, generalmente se asocia con la consagración o la separación de una persona para un oficio o atención especial. En este sentido, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, quien habita y cuida de cada creyente. De esta forma, al aplicar el aceite al enfermo es un acto con un simbolismo profundo, separando a la persona para ser ministrada en una forma especial por el Espíritu Santo. Y agrega más adelante, queda claro que la oración, que es el verbo principal en este texto, es mucho más importante que la unción, la oración elevada con fe. Y esto nos lleva, entonces, no es algo mágico, no es que Dios siempre va a hacerlo, como vimos en la historia de Amy Carmichael, una persona de profunda fe, una persona que abandona todo por seguir a Dios, oran fervientemente repetidas veces y su amiga no se mejora, sino por el contrario, se enferma más y fallece, ¿no? Y viene el versículo 15. Una oración ofrecida con fe, fíjense, ya pasa de una oración general, empieza a describir cómo es la oración. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Como cristianos, normalmente nos enfocamos en será sanado. ¿Alguien había puesto atención en el pecado? ¿Qué tiene que ver el pecado en esto? Vamos a ver. Primero vamos a ver la oración con fe. Fe no es autoconvencerse. Muchas personas es, tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo, me acuesto y tengo fe, confío en Dios, confío en Dios, confío en Dios, confío en Dios. Se va a sanar, se va a sanar, se va a sanar. No es eso, eso es pensamiento positivo y la Biblia no avala el pensamiento positivo. De hecho, es superstición. La fe es creer en Dios, a Dios y lo que Dios promete. Creer que sus designios son perfectos, aunque no me gusten muchas veces. Como papás, como abuelos, todas las decisiones que tomamos por el bien de nuestros hijos han siempre sido recibidas con una sonrisa. Mi mamá dice que no, así que de seguro me sabe algo. Pero no, tienes que levantarte de prueba por la escuela. Ay, papá, ya no quiero ir a la escuela, porque ya me lo sé. Tienes que ir a la escuela. ¿Tienes que ir con el dentista? No, papá, no. Tienes que ir con el dentista. Te voy a llevar con el dentista. Debemos confiar en Dios aún en estos momentos difíciles. Bueno, no el dentista y la escuela. En los momentos difíciles. Porque los designios de Dios son perfectos, son sabios y son absolutos. La respuesta no depende de quien está orando ni de la persona que estás, por la cual se está orando. Depende de Dios. No es nada más como, esta persona tiene el poder para sanar. Y dice la Biblia que sí hay personas que tienen el don de sanidad. No, no. Pero es raro, en realidad, ver esta situación. Tenemos un amigo que es cardiólogo y una vez hubo una campaña de sanidad de Benny Hinn. No sé si han oído hablar de Benny Hinn. No es alguien que recomiendo que lean, pero es un predicador muy, muy famoso y hasta estas mega proyectos de sanidad, ¿cómo le llaman? Campañas de sanidad. Y como médico lo invitaron a él para que fuera como testigo de la sanidad de las personas. Pero dice, Memo, la verdad es que la gran mayoría de las personas, no es médico, no hace estadística, pero dice, la gran mayoría de las personas tenían cosas que no puedes ver si estaban sanas o no. Ay, es que me duele el codo. Dice, pues yo no puedo, como médico, yo no puedo decir, le duele el codo y ya no le va a doler el codo. Le duele la cabeza, ya no le va a doler la cabeza. Dice, pero yo sí puedo ver que está tullido y que de pronto ya no está tullido. Dice, pero la gran mayoría presentaban este tipo de enfermedades. Yo creo en la sanidad. Honestamente, yo creo en la sanidad. Yo he visto casos de sanidad. Lo vi con mi papá. Pero también soy cuidadoso, porque la Biblia nos llama a ser sabios para orar por la voluntad de Dios. De hecho, podemos pensar quizás en Pablo, uno de los apóstoles más renombrados, el escritor más famoso del Nuevo Testamento, si podemos llamarlo así. Y fíjense sus experiencias. Un amigo que tenía, que se llamaba Trófimo, que vivía en Mileto, segunda de Timoteo 4:20, la segunda parte, dice que estaba ahí en Mileto y que... ¿Esta es la 7? ¿Alguien alcanza a ver? Esta es la 6, una más. Ok, casos donde no hubo sanidad. Pablo ora por Trófimo y no se sana. Dice, de hecho, que lo deja, que se va y lo deja grave. ¿Por qué? Si Pablo era Pablo, tenía una fe mil veces más grande que la mía, una relación con Dios más directa que la que yo puedo tener con Dios o que he tenido con Dios. Pero no pasó. ¿Quién más? Otro amigo que se llamaba Epafrodito, estuvo muy enfermo y dice, llegó a las puertas de la muerte. Aquí no dice que lo dejó enfermo, pero de hecho después dice que sanó. Pero es sorprendente, ¿no? ¿Por qué llegó hasta las puertas de la muerte? Pablo se esperó hasta, vamos a ver hasta cuánto aguanta y después vamos a orar por él. No, seguramente estuvieron orando por él, pero fue el designio de Dios que se enfermara más y se enfermara más y se enfermara más. Después tuvo a bien sanarlo, pero no fue una sanidad instantánea. Pablo habla de sí mismo y dice, he orado 3 veces por esta espina en el cuerpo y Dios me dijo, bástate mi gracia. Es decir, te vas a quedar así, no vas a sanar. Y son palabras fuertes, la verdad es que son casi anticlimáticas, pero es lo que nos hace cristianos sólidos. Cristianos que no tenemos una fe que, ay, nos enfermó, entonces seguramente Dios no existe. Cuando Dios nos habla con la verdad y cuando predicamos la verdad, podemos crecer como cristianos sólidos. Porque no nos va a decepcionar el que una persona no sane cuando hemos orado por ella mil veces. Mil años no, pero mil veces. Aunque toda la iglesia vaya y ayune. Conocí una persona, su mamá estaba enferma de cáncer, oró y oró, y él estaba seguro que si oraba lo suficiente, si se portaba suficientemente bien y si hacía muchos ayunos, Dios la iba a sanar. No fue así. Esta persona quedó súper delgada, me consta, la conozco muy bien, y estaba enojada con Dios. Y luego estaba enojado con él mismo porque él decía, probablemente no ayuné lo suficiente, probablemente no oré como debía haber orado. Y estaba sufriendo. Pero cuando una persona crece convencida en la soberanía de Dios, de que me pide que me acerque a Él, pero que al final Él va a decidir. Y debo acercarme sabiendo que puede actuar. La oración de fe, dice Ken Hughes, la oración de fe proviene de la fe en Dios Todopoderoso, quien lleva a cabo su voluntad. La oración de fe tiene la convicción que nos da el Espíritu Santo que el Señor, si es su voluntad, tiene el poder y el deseo de sanar a la persona por la que se está orando. Y nuevamente, no es cualquier oración, es una oración ofrecida con fe y tiene 2 efectos, la sanidad y la salvación. Ahora, aquí, sanidad y salvación en griego es el mismo verbo. Es difícil, a veces hay que buscar el contexto para ver cuál de las dos queda mejor, pero es la misma palabra. Si tienen una Reina Valera antigua y una nueva versión internacional, van a encontrar que muchas veces, en vez de decir la persona fue sanada, dice fue salva. Pues el hecho es que es el mismo texto, en la misma palabra, entonces nada más los autores tienen que decidir cuál de las dos y nosotros cuando los leamos también podemos hacer este ejercicio. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Y generalmente Dios, vemos en Jesús, no nada más trabaja con la parte física, sino también con la parte espiritual. Ninguna persona que sanó simplemente se quedó con una parte física, generalmente también hablaba de sus partes, su parte espiritual. Pero el otro verbo, el perdón, sí es muy distintivo, no es el mismo verbo. Y dice, sanidad puedes recibirla si estás enfermo, y perdón puedes recibirlo si has pecado, y todos hemos pecado. Una oración ofrecida con fe, confiando en quién es Dios, confiando en su voluntad, en su carácter, que es bueno, sabio, amoroso, perfecto en todo, justo, soberano, todopoderoso. Ahora la pregunta es, ¿hay alguna relación entre el pecado y la enfermedad? Y aquí la siguiente. Ahí está. Algunas veces. No podemos ser escépticos y decir no hay ninguna enfermedad relacionada con el pecado, porque la Biblia nos enseña que sí, y hay unas que no. Tampoco podemos decir estás enfermo porque eres un pecador y Dios te está castigando. No. Pero rápidamente, cuando Pablo habla de la Santa Cena y les dice cada uno examínese a sí mismo, y generalmente nos quedamos así porque bebe juicio y toma para sí, come juicio y toma para sí. La siguiente parte dice lo siguiente, esa es la razón, fíjense, pues el que come, lo leo desde el versículo 29, si alguno come pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio delante de Dios sobre sí mismo. Versículo 30, esa es la razón porque muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Entonces, hay ocasiones, no son muchas. La Santa Cena debemos tomarla con mucho cuidado. No vamos a tomar Santa Cena hoy. La advertencia de Jesús a un paralítico, el de Betesda, del cual hablé hace rato. Después de que lo sana, si recordamos esta historia, no puede caminar, tenían que meter al agua. Entonces Jesús dijo, lo encontró en el templo y le dijo, ¿ya estás sano? Porque Jesús lo había sanado. Así que deja de pecar o podría ocurrirte algo mucho peor. Juan 5:14, para que lo chequen. Deja de pecar o en este caso, sí. Ahora, no podemos decir que todas las enfermedades son así, porque se acercan los discípulos a Jesús, también en Juan 9, y mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por sus padres, o los pecados de sus padres? Y respuesta de Jesús, no fue por sus pecados ni tampoco por el de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Entonces no podemos tan fácilmente, no debemos acusar a una persona, es que tú eres pecador, por eso estás enfermo. Pero tampoco, y eso es de forma más introspectiva, decir, mi situación de salud es porque estoy bien con el Señor. Y debemos ser cuidadosos. Hay gente que es muy, muy, muy obsesiva. De hecho, comentan de Lutero que tenía un amigo que se llamaba Melanchthon venían de una tradición luterana, se confesaban, se iba a confesar con Lutero. Oye, Lutero, es que fíjate, oye, Martín, fíjate. Hasta que Lutero estaba harto y le dijo, mira, Melanchthon, vete a pecar un poquito, porque Dios también, para que Dios tenga algo por qué perdonarte, ¿no? Entonces, no debemos ser tan obsesivos con, di el 90, el 9.85 de mi diezmo, entonces Dios me va a castigar. No, Dios tiene gracia. Pero debemos analizar nuestras vidas y pedirle perdón. Yo les he dicho, cada noche sentémonos, oremos y pidamos perdón a Dios. Y finalmente, llegamos a nuestra conclusión. Y creo que es una más. Ahí está. No, ya no llegó. Ah, bueno, de todas formas, nuestra vida debe ser una conversación continua con Dios. Debemos orar, debemos aprender a orar, debemos aprender a separar un espacio para orar, pero también aprender a orar mientras estamos haciendo cualquier actividad. Voy a dar clase, Señor, dame paciencia porque mis alumnos de este grupo me sacan de quicio. O dame sabiduría porque sé que algunos alumnos tienen problemas y me gustaría poder decir algo que alivie su dolor. Y que habrá, ya sea cantando himnos o en oración. Cuando estamos enfermos e impedidos de ir a la iglesia, llamemos a los ancianos. Llámenme a mí, todos tienen mi teléfono, con toda confianza. Es probable que no pueda ir en ese mismo momento, pero puedo arreglar el día para pasar a visitarlos. Pero sobre todas las cosas, pongamos nuestra confianza en Dios. Él es el único que merece toda la honra, toda la gloria, porque Él fue, es y será el único Dios verdadero que nos da la puerta, la oportunidad para que nos acerquemos y oremos a Él. Vamos a orar. Dios Santo, te pedimos que tu presencia en nuestras vidas sea evidente, Señor, y que podamos acercarnos a ti con nuestras alegrías y decirte gracias, Dios, por todo lo que tú nos das y poder recordar, Señor, los privilegios que tenemos como individuos, Señor, de poder reunirnos en libertad, de poder vivir, Señor, con comodidad, gracias a ti, de poder gozar de salud, de tener un trabajo estable. Gracias, Padre, por todas estas cosas. Gracias por la iglesia. Ayúdanos y danos un corazón agradecido. Abre nuestros ojos. Pero, Señor, también en los momentos difíciles, ayúdanos a acercarnos a ti con fe, sabiendo, Señor, y confiando plenamente en que puedes hacerlo si esa es tu voluntad. Danos el discernimiento para saber cómo orar, para entender qué es lo que nos quieres decir en las circunstancias que estemos atravesando, Padre Santo. Te hemos pedido, Señor, que nos dejes ver tu poder, que nos dejes ver tu mano poderosa, y lo pedimos nuevamente de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén.